desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos los amigos escuchas. Los saludamos desde Argentina, dando comienzo al programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé, quien les habla Ricardo Sánchez. Y les recordamos, como todos los programas, que nos escriban a nuestro punto de unión con ustedes, la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Y el tema en esta primera parte de programa es tiene que ver con los viajes espaciales, pero ya no con las naves ni los instrumentos, sino con los seres humanos. ¿Qué hemos aprendido en medicina espacial? ¿Cómo se comporta el cuerpo humano en el espacio? Hay cosas que sabemos. Es el comportamiento del hombre en el espacio cercano a la Tierra. Hay mucho que no sabemos. ¿Cómo se comporta el cuerpo humano en viajes largos? El viaje del hombre por todo el sistema solar. Lo iremos viendo en distintas etapas de esta primera parte del programa. Y por último, comentaremos una entrevista. Una entrevista a un experto guatemalteco, el doctor Ramírez, que también nos va a ayudar a comprender un poco más cómo es eso de ser astronauta, cómo lo viven los hombres que llegan a estar en el espacio. Tal vez quienes más experiencia han adquirido han sido los cosmonautas, ¿no? Los rusos, quienes desde la década de los 80 vienen realizando largos periodos en la estación espacial, o en la Mir, y establecieron registros sorprendentes, entre los que se destacan el de Yuri Romanenko, el cual en 1987 pasó 326 días en esa estación espacial, y el de Valery Polyakov, quien entre 1994 y 1995 vivió por 437 días. ¿Qué ocurre en la anatomía, la fisiología y la psicología de los seres humanos cuando viajan al espacio y viven en un ambiente con gravedad cero? ¿Es fácil readaptarse una vez que regresan a la Tierra? ¿Existen efectos secundarios? A dar respuesta a estas y muchas otras preguntas se dedican los investigadores de una disciplina muy reciente que se llama medicina espacial. Sería fascinante para los astronautas poder disfrutar desde el principio de su viaje, del espectáculo del planeta azul que van dejando atrás, el paso de un mundo inundado de luz a la oscuridad del espacio, pero esto generalmente no es posible. Los viajeros espaciales pasan por sensaciones muy diversas y a menudo desagradables durante los primeros días de vuelo. De hecho, el periodo de adaptación al nuevo ambiente comienza desde el momento en que se cruza la atmósfera terrestre y termina 4 o 5 semanas más tarde. Los astronautas flotan por todas partes, sienten la cabeza pesada y tienen la sensación de estar colgados de los pies. Debido al conflicto sensorial de los órganos de la orientación, ocasionado por la ingravidez, se produce un desajuste general que provoca diversos síntomas que, por fortuna, disminuyen con el tiempo. En condiciones normales, es decir, cuando estamos sujetos a la gravedad terrestre, la acumulación de los líquidos en el organismo se da en la parte inferior, del diafragma hacia abajo. En gravedad cero ocurre al revés. Los líquidos, la sangre, el linfa y el líquido intersticial, se agolpan en la parte superior del cuerpo y este reacciona desechándolos abundantemente, junto con electrolitos y plasma sanguíneo a través de la orina. Esta redistribución de líquidos, en particular de sangre, provoca que tanto la presión arterial como la venosa se vuelvan uniformes en todo el cuerpo. El corazón debe trabajar arduamente aumentando el volumen de sangre impulsado en cada latido, por lo que la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea también se incrementan. Este sobreesfuerzo provoca un aumento del tamaño del corazón, pero por fortuna, entre 4 a 6 semanas más tarde, el aparato cardiovascular se estabiliza adaptándose a la ingravidez. El aparato respiratorio también se ve afectado por la nueva distribución de líquidos corporales. Pulmones y tórax sufren una verdadera inundación. Por otra parte, resulta difícil reconocer las voces de los astronautas en el espacio. Ni sus familiares logran identificar las voces nasales y apagadas producidas por la congestión de la nariz y las cuerdas vocales. Las pruebas funcionales practicadas por los médicos espaciales indican que estas irregularidades ceden en poco tiempo. Muchos astronautas inician el viaje con mareos, acompañados de inapetencia, malestares estomacales y el famoso vómito de proyectil. Más tarde viene el sueño, debilidad, confusión mental y la pérdida de la noción del tiempo y el espacio. No obstante, y para sorpresa de los viajeros, el abanico de molestias desaparece a poco tiempo y entran en un estado de euforia y placidez. A partir de los exámenes clínicos practicados a los astronautas a bordo, los especialistas en medicina espacial se percataron de que los intestinos casi se paralizan y no hay defecación. En los primeros días de viaje, los astronautas pierden el reflejo de la sed, apenas toman agua y, como orinan en abundancia, sufren deshidratación. Esto tiene como consecuencia una reducción del 6 al 13% del volumen del plasma sanguíneo. La cuenta de glóbulos rojos disminuye severamente en las primeras 2 o 3 semanas del viaje. La cantidad de reticulocitos, que son células precursoras de los glóbulos rojos, desciende hasta un 44% durante el vuelo, y la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, disminuye hasta un 50%. También hay una reducción de glóbulos blancos, en particular linfocitos T, que son esenciales para la defensa del organismo contra infecciones. Ante la expectativa de enviar en unos años astronautas a Marte, en una misión que tomaría casi 1000 días, la disminución de linfocitos T es un aspecto que preocupa mucho a los especialistas en medicina espacial por el riesgo de infecciones. Además, las investigaciones indican que en gravedad cero, las bacterias son patógenas, se reproducen mejor y son más resistentes a los antibióticos. Cuando una persona se ve obligada a permanecer inmóvil por un periodo largo, los músculos y huesos no utilizados se atrofian, dado que dejan de cumplir sus funciones. Lo mismo ocurre con los astronautas. Sus músculos y huesos resienten mucho la ausencia de la gravedad. De hecho, una de las maneras en que la medicina espacial estudia este fenómeno en la Tierra es a través de voluntarios que permanecen en cama durante varias semanas. Los músculos de los astronautas pierden volumen, fuerza y eficiencia motora, particularmente los de las piernas, espalda y glúteos. Este deterioro es más notable durante el primer mes del vuelo, pero continúa mientras el astronauta está sometido a la ingravidez. En lo que se refiere específicamente a los huesos, en el espacio ocurre una pérdida importante de calcio, el cual se elimina a través de la orina y las heces fecales, haciéndolos menos densos, en forma similar a lo que pasa en la osteoporosis. La figura de los astronautas cambia. Sus piernas atléticas se vuelven delgadas y parecen haber ganado algunos centímetros en su estatura. Esto se debe a que los discos de la espina dorsal se expanden. Una vez en tierra, los astronautas recuperan la fuerza de sus músculos y huesos, pero el proceso puede tomar varios meses. Los médicos espaciales han encontrado algunas soluciones que ayudan a disminuir estos efectos en el espacio, mediante el uso de ciertos aparatos como caminadoras de banda o bicicletas fijas que permiten, pese a la ingravidez, ejercitar músculos y huesos. Al principio del vuelo, debido a la acumulación de líquidos en la cabeza, los astronautas sufren un ligero aumento de la presión ocular, lo cual provoca una visión borrosa. También es común que en la oscuridad que los rodea perciban luces o trayectos luminosos, lo cual obedece a que ciertos rayos cósmicos atraviesan el tejido retiniano y se observan de esa manera. Esta sensación pasa pronto, y curiosamente, en gravedad cero, la visión no solo se conserva en buen estado, sino que se agudiza. Algunos astronautas han reportado haber visualizado objetos en movimiento en la superficie terrestre desde el espacio, es decir, a una distancia de entre 250 y 300 kilómetros. Los estudiosos de la medicina espacial señalan que la visión es el órgano sensorial menos afectado por la ingravidez, ya que el olfato disminuye debido a la congestión y las papilas gustativas de la lengua no funcionan del todo bien por problemas de difusión. Aunque el oído externo no padece cambios, el aparato vestibular del oído interno se ve severamente afectado. Por su parte, el tacto tampoco es de gran ayuda al principio del viaje, ya que los astronautas no perciben a través de los receptores del tacto y no pueden asir objetos pequeños por el mal funcionamiento de los sensores de la presión en la piel. Para algunos especialistas, la radiación es uno de los riesgos más importantes a los que se enfrentan los astronautas, que se encuentran más allá de la protección de la atmósfera y el campo magnético terrestres. Además de la radiación solar, existen en el espacio otros tipos de radiaciones: la galáctica, proveniente del exterior del sistema solar, y la radiación geomagnética, que se encuentra alrededor de la Tierra en los cinturones de Van Allen. La radiación solar no es uniforme. En ocasiones, miles de millones de toneladas de protones y núcleos de helio son expulsados desde el Sol como producto de fenomenales explosiones. Estas ráfagas solares han llegado a dañar los componentes electrónicos de los satélites y constituyen una amenaza para los astronautas, pues afectan la médula espinal y las células de los órganos vitales. Más allá de las inmediaciones terrestres, pensando en los futuros viajes interplanetarios, la radiación cósmica es relativamente baja. Sin embargo, tiene gran poder de penetración y es acumulable, por lo que las naves requerirán de paredes más gruesas y de sistemas de protección mucho más avanzados a los usados hasta ahora en viajes orbitales. Salir de la Tierra significa alejarse de la familia, los amigos, el ambiente social y el entorno natural, lo cual no es nada fácil. En el ámbito emocional, los cosmonautas se enfrentan una serie de altibajos que van desde la euforia hasta la irritabilidad, el aburrimiento, la depresión y la fatiga. Así, con el fin de procurarles mayor estabilidad emocional, los médicos espaciales les programan actividades de esparcimiento, atractivas y variadas, ejercicios físicos, cursos, ensayos de maniobras, lectura, tareas de investigación, etcétera, que combinan con una rutina de trabajo diario. Los estudios psicológicos realizados por los médicos espaciales demuestran que en la medida en que los viajeros se comunican con sus seres queridos, su estado emocional mejora. En casos críticos, desde la Tierra, los especialistas estudian, diagnostican y prescriben tratamientos específicos, en los que se incluyen ciertos psicotrópicos, desde medicamentos hasta relajantes, que llevan a bordo. Desde el inicio de la carrera espacial, existen programas que han avanzado al mismo ritmo, enfocado a prevenir enfermedades o situaciones riesgosas para la salud de los astronautas. Para ello se hace una selección médica de los aspirantes y se establecen programas de entrenamiento físico y psicológico y de estabilización de la salud, que implican una cuarentena previa al vuelo y el adiestramiento sobre las condiciones de seguridad dentro de las naves. Durante el viaje se lleva a cabo un estricto control médico desde tierra, y al regreso se hace un seguimiento continuo y se establecen medidas profilácticas para evitar daños y desajustes fisiológicos por la desadaptación al medio terrestre. Los viajes espaciales han desafiado la capacidad intelectual y física del ser humano. La ciencia ha abierto las fronteras y traspasado los límites de la vida. Seguramente, ahora con los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, muchos de estos conocimientos se irán afinando y se irán perfilando muchos otros procedimientos en medicina espacial para tratar de aminorar todos estos problemas del organismo humano en el espacio. Y ahora voy a pasar a la entrevista que se le ha hecho en el periódico Siglo XXI, en la sección Perfiles, al doctor Ramírez, de Guatemala, el día 6 de mayo de 2007, hace unos poquitos días, y que se titula Ramírez, el cuerpo humano al límite. Entre la realidad y la ficción, una rama científica estudia el impacto que tiene el espacio sobre el cuerpo humano, la medicina espacial. Y comienza así. En la Tierra no tenemos problemas para medir la posición de nuestras extremidades. El movimiento de las piernas es una actividad cotidiana, y si queremos levantar un brazo para tomar algo, sabemos cuán lejos necesitamos moverlo para alcanzar un objeto. Pero en el espacio, esa capacidad de percepción disminuye. ¿Qué ocurre en realidad en nuestra anatomía y psicología cuando dejamos la atmósfera a una velocidad de 11 kilómetros por segundo para permanecer una temporada en un ambiente de microgravedad? ¿Es fácil readaptarse al volver a la Tierra? ¿Se sufren efectos secundarios y son estos reversibles? Por estas preguntas se preocupa el doctor Carlos Humberto Ramírez, miembro desde hace 2 años de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Este año terminó la carrera de Medicina General en la Universidad Francisco Marroquín y está por iniciar una especialización en oftalmología. El interés por conocer sobre el cosmos le resulta tan apasionante como su carrera, y en la medicina espacial encontró la manera perfecta de llevar ambos intereses. Con 27 años de edad, Carlos Humberto ha impartido conferencias sobre temas astronómicos en actividades organizadas por la Asociación Guatemalteca. La más reciente versó sobre medicina del espacio, también llamada bioastronáutica. El joven médico se ha empapado en los últimos 5 años de una rama médica que no se imparte en las universidades y en la cual también aspira a especializarse. y comienza la entrevista. Le preguntan: ¿en Guatemala hay campo para un médico espacial? Responde: es pequeño, pero lo hay. Se aplica en el ámbito de la aeronáutica, específicamente en los pilotos de las aerolíneas espaciales. Sin embargo, el principal campo está en el extranjero. ¿Desde qué momento se experimentan cambios en el cuerpo? Empiezan con el despegue de los transbordadores. Para salir de órbita, las naves desarrollan una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Las aceleraciones y desaceleraciones también se dan entre pilotos de aviones de gran velocidad. Para el cuerpo no es fácil acostumbrarse a la microgravedad. Le preguntan: mencionó microgravedad, no gravedad cero. ¿Qué diferencia hay entre los conceptos? Muchos utilizan el segundo porque ven flotar a los astronautas en la Estación Espacial Internacional a 300 kilómetros de altura, pero en realidad todavía experimentan el 10% de la gravedad terrestre. Por eso se emplea el término microgravedad. En un viaje a la Luna, la gravedad sí disminuye hasta llegar a cero. Preguntan: 11 kilómetros por segundo, ¿qué implica viajar a esa velocidad? La respuesta del doctor es: las consecuencias que trae son mareo, congestión nasal, ligera hinchazón en la cara y cambio de voz, se torna gangosa. Ya en el espacio, hay problemas de somnolencia, dolores de cabeza, incluso vómitos. Las personas experimentan estos síntomas en diferentes grados, dependiendo de su organismo, por lo que no es norma que deban presentarse. El entrenamiento que reciben los astronautas ayuda a minimizarlos. La fuerza de aceleración que siente se mide en múltiplos de la gravedad terrestre, que es de 9,8 kilómetros por segundo al cuadrado. Cuando el transbordador despega, ellos sienten 3 veces el peso de su cuerpo. Es una fuerza aceptable, pero aún así se usan trajes antigravedad que ejercen presión sobre el abdomen y las piernas para impedir que la sangre se agolpe en la parte inferior del cuerpo y así reducir los síntomas que ya mencioné. ¿Es fácil la locomoción en el espacio?, dice el doctor. En los primeros días, los movimientos son algo torpes. Se pierde un poco el sentido del tacto, pues no se están recibiendo las señales acostumbradas. No hay noción del arriba o el abajo, también se pierde el sentido del tiempo. Hay mareo, desorientación e insomnio. Toma un tiempo acostumbrarse. Inicialmente, las sensaciones son diferentes, pero en general los movimientos se efectúan con bastante libertad. Al acostumbrarse, los astronautas no necesitan las piernas. Durante las caminatas espaciales casi todo el trabajo lo realizan con las manos y los brazos, porque usan las extremidades inferiores para engancharse. Pregunta: en permanencias prolongadas, ¿se corre el riesgo de atrofias? En 1987, el ruso Yuri Romanenko pasó 326 días en la estación Mir, y su compatriota Valery Polyakov vivió allí por 437 días, entre 1994 y 1995. Ante tan largos periodos, y tras estudios en ellos, hubo cambios hormonales y en su masa muscular y ósea. Los músculos dejan de responder debido al poco uso que tienen en el espacio, y el calcio empieza a liberarse de los huesos. También hay cambios en el sistema cardiovascular. ¿Son reversibles? Sí. Con ejercicios, medicamentos y terapias, el cuerpo vuelve a adaptarse en poco tiempo al medio terrestre. Además de la ausencia de gravedad, ¿qué hay en el espacio que afecte a nuestro organismo? Las principales diferencias entre el ambiente terrestre y el espacial son: ingravidez, radiación cósmica, precursora de cánceres y debilitamiento del sistema inmunológico, y cambios de temperatura. Esta depende del lugar en el que se encuentra el astronauta y de si se halla o no iluminado por el sol, pues el espacio no tiene temperatura como tal, ya que es un vacío. ¿Y a nuestra mente qué le pasa? Los cosmonautas se enfrentan a una serie de cambios que van desde la euforia hasta la irritabilidad, el aburrimiento, la depresión y la fatiga. Los astronautas tienen que soportar el aislamiento y estar distantes de su entorno natural y de su familia. Todo esto ocasiona un estrés. Finalmente, ¿qué pasa con el día y la noche? Para evitar trastornos, se procura que su rutina se acople a los horarios terrestres del trabajo y descanso. Los días duran menos en el espacio. Los ciclos día-noche son de 90 minutos. Los astronautas también aprovechan la luz del sol para sus actividades. Duermen un promedio de 6 horas. Carlos Humberto Ramírez considera que el turismo espacial es una experiencia que abre nuevas fronteras a la diversión. Apreciar el mundo desde el espacio es invalorable. Estoy a favor de que se realice, pero hay que realizar políticas para llevarlo de mejor manera, pues con tanto instrumento delicado en el espacio, una persona inexperta puede convertirse en un factor de riesgo para una misión. Aunque la idea de unidades médicas en el espacio parezca sacada de un film futurista, Ramírez abraza la posibilidad. Es prioridad tener una estación para atención médica en cualquier base que se vaya a colocar, sea la Luna o en las naves que vayan a Marte. Debido a que nuestro organismo siempre necesita atención, pues un vuelo espacial requiere de mucho esfuerzo y al realizarlo estamos tocando el límite del cuerpo humano. Para Carlos Humberto, la medicina espacial como carrera es un hecho. Prueba de ello es la aplicación actual que tiene en aeronáutica, astronáutica y el constante interés por experimentar con ella. El año pasado, médicos franceses realizaron con éxito la primera cirugía en microgravedad, recuerda. Un tema muy interesante en realidad, ¿no es cierto? Y del que queda muchísimo por aprender todavía. Si realmente el viaje a Marte se va a realizar dentro de unos pocos años, vamos a tener que tener en claro muchas de estas cosas para que la gente que vaya hacia allí no sufra, o al menos no se sienta tan incómodo en un viaje tan largo de 1000 días, ¿no es cierto? Bueno, pasemos al primer tema musical para ir pensando en todo esto. Y entre las noticias interesantes que han aparecido esta semana, hay una que dice: las fuerzas cósmicas controlan la vida sobre la Tierra. Me pareció muy interesante. Y es una traducción para astroseti.org de Manuel Hermann. Y dice lo siguiente: hace 2 años, científicos de la Universidad de California en Berkeley encontraron registros de fósiles marinos que mostraban que la biodiversidad, es decir, el número de especies distintas vivas en el planeta, se incrementa y decrementa en un ciclo de 62 millones de años. Al menos 2 de las grandes extinciones en masa, la extinción del Pérmico hace 250 millones de años y la del Ordovícico hace unos 450 millones de años, corresponden con picos de este ciclo, que no pueden ser explicados por la teoría evolutiva. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Kansas han aparecido con una explicación fuera de este mundo. Su idea depende del hecho de que, en contra de lo que aparentan, las estrellas no están tan fijas en el espacio como parece. Se mueven a veces en una carrera precipitada a través de las galaxias o aproximándose lo bastante unas a otras como para tener una breve cita cósmica. En particular, nuestro Sol se mueve hacia y retirándose del centro de la Vía Láctea, y también arriba y abajo del plano galáctico. Un ciclo completo, arriba-abajo, lleva 64 millones de años, sospechosamente similar al ciclo de biodiversidad de la Tierra. Los investigadores de la Universidad de Kansas confirmaron de forma independiente el ciclo de biodiversidad y han propuesto un mecanismo novedoso según el cual estaría causado por el viaje galáctico del Sol. Los científicos saben que la Vía Láctea está siendo atraída hacia un masivo cúmulo de galaxias llamado el cúmulo de Virgo, situado a 50 millones de años luz de distancia. Adrián Melot y su colega Mikhail Medvedev, ambos investigadores de la Universidad de Kansas, especulan que a medida que la Vía Láctea se acerca al cúmulo de Virgo, genera el llamado arco de choque frente a ella, que es similar a la onda de choque creada por un jet supersónico. El ciclo de 62 millones de años de diversidad fósil es más evidente en el registro histórico de los géneros que sobrevivieron menos de 45 millones de años. Nuestro sistema solar tiene una onda de choque a su alrededor y produce una buena cantidad de rayos cósmicos que golpean la Tierra. ¿Por qué la galaxia no iba a tener una onda de choque también?, dijo Melot. El arco de choque galáctico está presente solo en el lado norte del plano de la Vía Láctea, debido a que es el lado que está frente al cúmulo de Virgo, hacia el que se mueve a través del espacio, y que provocaría un sobrecalentamiento del gas y un río de rayos cósmicos tras él, dicen los científicos. Normalmente, el campo magnético de nuestra galaxia protege a nuestro sistema solar de este viento galáctico, pero cada 64 millones de años, el viaje cíclico del sistema solar se sitúa sobre el plano galáctico. Cuando salimos por encima del disco, contamos con menos protección, por lo que estamos expuestos a más rayos cósmicos, cuenta Melot a Space.com. ¿Cómo afectan a la vida de los rayos cósmicos? El aumento de exposición a los rayos cósmicos podría tener efectos tanto directos como indirectos en los organismos de la Tierra, dijo el paleontólogo de la Universidad de Kansas, Bruce Lieberman. La radiación podría llevar a altas relaciones de mutaciones genéticas en los organismos o a interferir en su capacidad para reparar los daños del ADN y llevan potencialmente a enfermedades como el cáncer. Los rayos cósmicos también están asociados con el incremento de la capa de nubes, lo cual podría enfriar el planeta rechazando la mayor parte de los rayos del Sol. También interactúan con las moléculas de la atmósfera para crear óxidos de nitrógeno, gases que desgastan la capa de ozono de nuestro planeta, la cual nos protege de los dañinos rayos ultravioleta del Sol. Richard Müller, uno de los físicos de la Universidad de California en Berkeley, que co-descubrió el ciclo, dijo a Mellott y sus colegas que habían llegado a una explicación galáctica plausible para el ciclo de biodiversidad. Müller y Robert Rowe también especularon que el movimiento de nuestro sistema solar a través del plano galáctico podría estar tras este ciclo, pero la pareja no podía concebir ninguna de las razones por la que debieran diferir el lado norte y sur del plano galáctico. Aquí es donde tuvieron éxito, dijo Müller en una entrevista. Ellos dieron con algo en lo que nosotros no habíamos pensado, algo que colocaba una simetría. Estoy encantado por lo que hicieron y los felicito. Richard Bambach, paleontólogo del Museo Smithsoniano de Historia Natural, que no estuvo involucrado en el estudio, dijo que estaba excitado con el ciclo de la biodiversidad ha sido confirmado de forma independiente, pero advierte que la hipótesis galáctica está aún en las primeras etapas de formulación. Es el primer paso de la hipótesis, dijo Bambach. Es una idea interesante, pero aún tendremos que recorrer un largo camino hasta saber si es en verdad el porqué de los cambios de la biodiversidad. Por una parte, los científicos aún tienen que descubrir el arco de choque alrededor de la Vía Láctea, aunque tales ondas de choque han sido halladas en otras galaxias. Creo que es una muy buena idea, dijo Philip Appleton, astrónomo del Caltech. Creo que estamos solo en el comienzo de la comprensión de este tipo de comportamientos. Nos estamos dando cuenta de que no solo las galaxias interactúan con otras de forma gravitatoria, sino que el entorno a través del cual viajan, el viento que crean, puede en realidad producir efectos notables. El año pasado, Appleton y su equipo descubrieron un arco de choque alrededor de una galaxia que es el Quinteto de Stefan, un cúmulo galáctico situado a 300 millones de años luz de distancia. La onda de choque viaja a una velocidad relativa de 1000 kilómetros por segundo respecto al cúmulo. La Vía Láctea viaja hacia el cúmulo de Virgo a una velocidad de 200 kilómetros por segundo, por lo que cualquier arco de choque generado sería, por lo tanto, más débil, dijo Appleton. Si estudios futuros confirman el vínculo entre la biodiversidad y la galaxia, esto forzaría a los científicos a abrir sus ideas sobre lo que puede influenciar a la vida en la Tierra. Tal vez no son solo los eventos tectónicos y el clima de la Tierra, dijo Lieberman. Tal vez tenemos que comenzar a pensar más en el entorno extraterrestre también. Y seguimos con algunas noticias más. Según parece, los volcanes de Marte no están muertos, sino inactivos. Un grupo de científicos alemanes descubrió la existencia de volcanes que podrían estar inactivos, pero no muertos, en el polo norte de Marte, lo que sugiere que el planeta rojo tendría aún actividad geológica. Los volcanes o conos vistos en imágenes de la sonda europea Mars Express no muestran marcas de impactos de cráteres. Según los científicos de la Universidad Freie de Berlín, esto indica que los volcanes hicieron erupción en épocas recientes y que esos sitios geológicos estarían activos. Uno de los científicos alemanes del grupo de la Mars Express, el profesor Gerard Newcomb, presentó los hallazgos en una conferencia de astrónomos y científicos sobre ciencias planetarias en Cambridge, Inglaterra. Marte es un planeta que estuvo activo muy recientemente, tal vez entre 1, 2 o 3 millones de años atrás, explicó el experto. Y agregó que los conos le dieron la impresión de que siguen geológicamente activos. Sin embargo, admitió que por el momento se desconoce cuándo y qué volcanes podrían entrar de nuevo en erupción. El científico alemán es el principal investigador de la cámara estéreo de alta resolución de la sonda Mars Express, encargada de tomar las imágenes en las que se descubrieron los volcanes. Según los analistas, se estima que el polo norte de Marte podría tener entre 50 y 100 volcanes cubriendo una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados. Según el Dr. Newcomb, estos volcanes poseen una altura de entre 300 y 600 metros. Además del polo norte marciano, hay otras regiones en las que se estima que habría actividad volcánica, como en las regiones de Tarsis, donde se encuentra el antiguo volcán Monte Olimpo, y en áreas de Elysium y de la zona intermedia entre los territorios altos y bajos. Por su parte, el equipo de astrónomos indicó que realizando un conteo del número de cráteres en las superficies de los objetos del sistema solar, es posible estimar la edad de esas superficies. Si están muy cubiertas de cráteres, esto significa que son más antiguas, mientras que las superficies más lisas se las considera más recientes. Los conos tienen apariencia de nuevos, sin evidencias visibles de cráteres de impacto. El Dr. Newcomb admitió que es posible que los conos sean antiguas formaciones que fueron erosionadas por el viento, aunque agregó que esto es poco probable. No veo ninguna forma relacionada con el viento en la región. Deberíamos ver restos de cráteres de impactos en algún lugar, pero no los hemos visto, le dijo a un sitio web. El científico alemán dice que la actividad volcánica en Marte parece haber tenido su pico de actividad hace 1.500 millones de años. Marte sigue siendo un planeta activo dentro de ciertos límites, pero definitivamente no está muerto. Y esto tiene una fuerte influencia en la actividad glacial marciana, debido a que en el planeta rojo las erupciones también movilizan agua. En algunos casos, el agua se congela y forma glaciares, dijo el Dr. Newcomb. Otros científicos creen que la actividad glacial en el planeta está más fuertemente influenciada por la inclinación de Marte en su órbita alrededor del Sol. Y volvemos a nuestro planeta. En BBC Mundo salió una noticia que dice: cambio climático, podemos evitarlo. Expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático presentaron un plan detallado para salvar el planeta de los efectos catastróficos del calentamiento global. El tercer informe presenta planes para reducir los gases contaminantes. El tercer y último informe de este año, Mitigación del Cambio Climático, señala que el calentamiento global puede detenerse con la tecnología existente. Pero, La única forma de lograrlo, agrega, es si políticos y gobiernos hacen más para que empresas e individuos tomen medidas para combatirlo. Tenemos el conocimiento y la tecnología para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, dijo el doctor Omar Macera, uno de los autores del informe del IPCC. Pero tenemos que empezar a implementarlo ya para combatir el cambio climático, agrega. Según los expertos, esos gases se pueden reducir hasta en 26.000 millones de toneladas para el 2030. Eso, dicen, es más que suficiente para limitar el aumento en las temperaturas que se esperan en el planeta de 2 a 3 grados centígrados. Esta es la tercera parte del informe del IPCC, el grupo de expertos internacionales que analiza el impacto del cambio climático en el planeta. Los dos informes previos se centraron en las bases científicas del calentamiento global y sus probables impactos en el mundo. El tercer informe se concentra en las medidas que se pueden tomar para salvar a la Tierra de los efectos más catastróficos del aumento de las temperaturas. Si las temperaturas aumentan en 4 grados centígrados, habrá efectos catastróficos en el planeta. Como ya lo dijeron anteriormente los autores, se cree que las principales responsables de este aumento son las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera. Los esfuerzos que hagamos para mitigar estas emisiones en las próximas 2 o 3 décadas, dice Omar Macera, determinarán el aumento de la temperatura global a largo plazo. Pero, agrega, solo lo lograremos si los países están preparados para pagar los costos adicionales para transformar todo, desde las redes de abastecimiento de energía hasta la agricultura y los desechos. Según el IPCC, el costo de estabilizar los gases contaminantes a los niveles que consideran máximos para evitar el cambio climático catastrófico costarán a la economía global miles de millones de dólares. El informe propone una serie de planes, algunos controvertidos, como aumentar la energía nuclear, los biocombustibles genéticamente modificados y la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Sabemos que distintas tecnologías pueden aplicarse a distintas regiones, pero la clave es la eficiencia energética. Y sabemos que todavía debemos solucionar varios problemas relacionados a tecnologías como la energía nuclear, dice Omar Macera. Los autores creen que una solución podría ser la combinación de prácticas existentes como la eficiencia energética y la energía renovable de parques eólicos y marinos, con ideas más futuristas, como autos impulsados por hidrógeno y edificios inteligentes que puedan controlar el uso de energía. Tenemos el conocimiento y la tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos que empezar a implementarlos ya para combatir el cambio climático. Pero una de las soluciones que podrían ser la más costo efectiva será proteger a los bosques del mundo. La tierra, los árboles y la vegetación son una fuente importante de almacenamiento de carbono. Necesitamos mejorar la administración de tierras y bosques, ya que es una de las formas más fáciles y baratas de reducir emisiones, dice Omar Macera. El 65% de la reducción potencial de carbono podría llevarse a cabo en los bosques tropicales. La mejor forma de lograrlo, afirman los expertos, es en una combinación de la reforestación, evitar la deforestación y promover la agrosilvicultura, el cultivo simultáneo de árboles y cosechas alimentarias. Pero las mayores reducciones de gases contaminantes se lograrán en la industria, dice el IPCC. Los expertos sugieren nuevos controles sobre contaminantes industriales como el metano, el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos, todos potentes gases de invernadero. Las industrias altamente contaminantes podrán lograr muchos ahorros a largo plazo si invierten en nuevas tecnologías que eviten el carbono, afirma el documento. Los expertos calculan que si las emisiones se estabilizan a 450 partes por millón, algo poco probable, se podría limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados sobre las temperaturas preindustriales. El aumento en las temperaturas provocará más inundaciones. Para lograr el rango de 450 a 550 partes por millón, se necesitará un 3% del producto interno a nivel mundial en las próximas dos décadas, dice el informe. Actualmente las emisiones se calculan en 430 partes por millón. Pero el punto que ha causado el mayor tira y afloja son las estrategias que deben adoptar los gobiernos para reducir las emisiones contaminantes. El informe deja en claro que para lograrlo, tanto los países desarrollados, incluido Estados Unidos, como las naciones en desarrollo, en particular India y China, deben jugar papeles importantes. Los países industrializados deben tener un papel preponderante, afirma Massera, pero cada vez es más importante que los países en desarrollo participen en estas estrategias de mitigación. Los expertos creen que los acuerdos voluntarios no son efectivos y también ponen en duda el éxito de tratados como el de Kioto, basado en metas e intercambio de emisiones. El mejor enfoque, afirma el IPCC, es vincular el desarrollo a la inversión en tecnologías limpias. Es una obligación de nosotros, los astrónomos aficionados, crear conciencia del cuidado de nuestro planeta. Es algo que nos urge. El planeta ya está muy contaminado y solo con la toma de conciencia de la gente se podrá obtener algunos resultados positivos. Y hasta aquí llegamos hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Muy buena semana y buenos cielos para todos. Shelter me from showers. I believe.